amar para olvidarte, para dejar de pensar en ti. ¿Cómo dejo de quererte? ¿Cómo es que dejo de soñar? ¿Cómo es que dejo de pensar en ti? Tengo miedo de perderte, de que te vayas algún día a enamorar. Necesito que regreses, al menos dime dónde estás. Yo quiero irte a buscar, no quiero esperarte. Yo sé que te he fallado, te pido perdón. No sé si es demasiado pedirte volver. Yo sigo enamorado, te confieso mi amor. Estuve equivocado, reconozco mi error. Regresa por favor, yo necesito verte aquí. No puedo estar sin ti. ¿Cómo se vive, cómo vivo sin tu amor? Regresa por favor, yo reconozco fue mi error. No puedo estar sin ti. ¿Cómo se vive, cómo vivo sin tu amor? ¿Cómo se vive, cómo vivo sin tu amor?